Yo quiero que a mí me quiera. Seguimos con mis invitados de lujo, todos varones. Ya vamos a negociar con los chicos para que vengan las chicas de Inaún también. Esto no puede ser que otro tengan... capítulo. Otro capítulo. Vamos a seguir escuchando a Brian. Adelante. Bueno, yo la semana pasada cuando fuimos a Buenos Aires me sentí medio identificado uniendo, o sea, las provincias, ¿no? Porque justamente estando en este contexto de encierro, me pasó algo medio extraño con un pibe de Buenos Aires, bueno, que tanto lo perjudicó a él como a mí. Porque yo no pierdo de vista esa parte de que la policía en esos lugares están gobernados por una rutina, desde el oficial hasta el más bajo de los cabos de guardia, están gobernados por una rutina donde enseñan a tratar y ser tratados como animales. Uh-huh. Bueno, y yo el otro día en Buenos Aires, cuando fuimos a la Feria de Libros, no pude leer esto, que fue un 9 de febrero, capaz que algunas personas lo saben, otras no, un día de motín donde falleció un chico de Buenos Aires. Yo enseguida eso lo usé como mi ayuda para progresar y a seguir escribiendo, ¿no? Y bueno, y tenía ganas por ahí, si quieren lo leo, sí, y queremos. Les comento. Sí, claro que queremos. Dale. Bueno. Dice 9 de febrero, día 233. Fue una mañana muy extraña. Cuando al sonar el golpe de un candado, muchos de los internos pensaron que era un ingreso. Hasta yo pensé lo mismo, sin saber que el ingreso era al cielo y no al encierro. 2 horas pasaron esa mañana. Una fría mañana en donde las preguntas no encuentran respuestas. Y ya con muchas dudas e inquietud, con reflejo de algunos cristales, las miradas comenzaron a aparecer entre rejas, mirando a los guardias, muy inquietos, cómo entran y salen con guantes color blanco de una de las primeras celdas que se encuentra muy cerca de la Puerta de la Libertad. Se hicieron las 9 de la mañana, momento en que los apurones al patio a todos nos sacaron. Y yo, aún desconcertado y sin saber, me repetía la misma pregunta: ¿qué pasa? Entre presos y presos me di cuenta que alguien faltaba. Conté a todos uno por uno, hasta descubrir que quien estaba ausente era Dieguito, un pibe muy honesto de la ciudad de Buenos Aires, a quien apodaban el Coco, y estaba con su compañero por distintos motivos y hechos. En esa mañana su compañero Joel preguntaba desesperado por él. Después de muchos ruidos y gritos, abrieron el chapón dándole el paso para que ingresara a ver lo que ocurría. Tan solo pasaron algunos minutos, y cuando él volvió, lloraba desconsolado, envuelto y tristeza y rencor. Un solo fuerte golpe de sus puños dieron el aviso que Dieguito al cielo se marchó. Pero no todo terminó ahí. Fue el momento en el que el odio y el rencor se desató. Ya no había motivos por el cual ser cuerdo. Todavía recuerdo que después de aquella oración, todo el pabellón decidió despedirlo como un verdadero compañero. Y aunque la justicia se acercó a frenar la conmoción, no hubo ni palabra ni ley que frenara la decisión de todo un pabellón, a que todo ardiera entre llamas y ráfagas. Esa noche, despidiendo a un compañero, el infierno se desató, porque él se lo merecía y los que lo causaron peor. Fue una noche oscura y fría, en donde los presos pensábamos que era la forma más digna de despedirnos de él. Lo mío es sencillo. Cometí muchos errores, así como delitos, y llegó mi tiempo de pagar. Yo hoy, un 19 del 09 del 17, me encuentro encerrado entre 4 paredes, mezcla de una jaula de metal. Y no lo creí hasta que lo viví. Nada era como me lo contaron, pero todo era realidad. Y aunque nunca di un paso atrás, acepté la realidad del lugar donde me encontraba. Y para no olvidar todo lo que pasé, lo escribí en 4 cuadernos que jamás nadie lo va a encontrar. Porque así como se rompe un cristal, se rompió mi alma. aquel 9 de febrero. Encontré las notas, una por una destruidas, deshaciéndose a causa del agua que se utilizó la noche anterior para extinguir el incendio del motín. Pero sin ir más lejos, acá me encuentro, esperando mi libertad. Principio de un nuevo comienzo y la oportunidad para volver a empezar, aunque esta vez distinto, porque tengo familias y amigos esperándome, vaya a saber dónde, pero del otro lado están, de esta jaula de concreto y metal. Muy bien, muy, muy sentido, muy lindo y un mundo difícil. Te diste cuenta, que lo dijiste al principio, que ellos están todos preparados para lastimar. ¿Cómo fue que dijiste que están todos preparados para...? O sea, allá lo que muchos son las leyes de ahí adentro, vendría a ser la rutina. Sí. Y lo que se llama, entre comillas, el sistema. Todo tiene una rutina y un sistema. Y bueno, y la rutina es, de los carceleros, como quieran llamarle, enseñar a tratar y ser tratado como un animal. A vivir, vos sos de la sociedad la basura. Claro. Esa es la enseñanza que te da. Y bueno, qué sé yo, a pesar de eso, me mantuve... Como con perfil bajo, porque mi idea siempre fue la misma, nunca cambió. Mi idea fue progresar y la única forma de escapar por ese lugar era a través de palabras que salían en las madrugadas. Claro, y está bueno que lo cuentes, Brian, porque entonces otros pibes, otras pibas van a escucharte, seguramente te escuchan, te leen y saben que a ese lugar no se debe ir, que nosotros podemos revertir esto que nos molesta de la sociedad, así, cantando, escribiendo, luchando, haciendo la revolución pero en libertad, y eso está bueno. Vamos a ir, no sé si necesitas pista. Sí. Sí, bueno, vamos a pedirle a Nina que venga a la pista. Y vamos a escuchar otra vez a Dan. ¿Se va a rapear algo? ¿Él? Sí, él solo. ¿Él solo? Él está solo bien. Por ahora. Ah, bueno. Pero si necesita ayuda. Algo cortito. Vos sabés que estoy acá. Algo cortito. Sí. Y ya seguimos charlando con vos. Original siempre dispuesto. Bueno, ¿qué? Ah, el tanker de vuelta encendiendo. Prendido fuego, en esto estás viniendo. Ten cuidado que no estés caminando por las calles que no te están enseñando demasiado. Ah, te están llevando pa' otro lado. Sigue caminando, sigue deambulando por las noches frías donde el frío está atando. Te sigue ya la piel quebrando y aún así, así sigues caminando. Ah, mirando hacia los lados, que ninguno esté llegando, que ninguno que esté de vuelta disparando. El cañón allá en el barrio que está sonando, suelta el llamarón, uno más que se ha marchado. De allá arriba no está observando. Ah, de acá arriba yo los tengo representando y así lo hago cada vez que con esto sigo yo expresando todo lo que a mi mente está llegando. Suena este demente, fíjate cómo lo hacemos cada vez que con esto, fíjate cómo ya estamos creciendo. Sí, y muchos están ladrando, esos perros que están ladrando no nos están asustando, no nos están alcanzando, solamente están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo mientras el danger en esto solamente van aumento. Míralos cómo hablan, mira cómo gastan ya su saliva cuando el danje con esto solamente les baja la autoestima. Cuando quiere con esto tira ya su rima. Rima que van certera. Fíjate mis balas como despegan. El danger va volando, sigue viajando. Me mantengo con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra, pa' que veas que con esto sí. Mientras voy caminando sigo yo dejando las huellas, pa' que ustedes sigan ya mi camino. Pero no pueden, no tienen el paso. Con eso solamente están de vuelta ya trazado. Mientras sigo yo siguiendo ya mis pasos, este camino no tiene destino. Solamente yo sigo y sigo sin parar. Quiero yo volar. No quiero aterrizar, con esto yo quiero despegar y nunca más regresar. Sí, así lo hago cada vez que con esto expreso mis sentimientos. Perdón, hermano, que tu compañero se haya marchado, pero quédate bien tranquilo, que de allá arriba siempre te está cuidando un ángel más que sigue ya visitando ya los pibes, una reja más que lo sigue de vuelta encerrando por esta sociedad que solamente está cambiando, y el policía corrupto que nos está insultando, nos siguen ya insultando porque somos jóvenes, porque no tenemos derechos. Sí, tenemos derechos y más que usted. Ten cuidado, que antes de tener esa placa, también eras un vago. Eras un vago, no, era uno como nosotros que caminaba y solamente lo paraban, lo cargaban y después, ¿qué pasaba? Solamente se callaban. El Danger dispara ya sus balas. Con esto yo lo ensucio, no, con esto yo canto la realidad de cómo hacen. Después estás con marcas, claro, ellos no se acuerdan de nada si nunca lo llevamos, tampoco lo tocamos, claro, se están lavando ya las manos, claro. Después, cuando están solos caminando sin el uniforme, ¿dónde están? Se están asustando, se no están extraños. Y los chicos, sí, no le hacemos nada, lo dejamos. Excelente. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1.